A ver. Corta. Para esto, para. Porque es que... ¿Tienes ahí ya...? ¿Eh? ¿Tienes el guión ahí o tienes algo? Pero si es que esto es lo que pasa por venir corriendo y sin traer preparadas las cosas, Ángel. Pero si es que de verdad... Joder, que te he dicho que hoy no venía Eduardo y que teníamos que estar aquí pronto. Pero es que al final siempre nos pasa lo mismo. Pues yo no sé, yo es que ya no sé ni por dónde empezar. Porque lo normal sería empezar por las noticias. Pero ya, ¿qué tenemos de noticias? Bueno, pues ya que nos ha pillado así un poco el toro, pues vamos a intentar hacer algo improvisado, no sé. ¿Cómo? Que ya que nos ha pillado el toro, vamos a intentar hacer algo un poco diferente. Que no se note, ¿sabes? Tú me entiendes, que tú en estas cosas tienes soltura, además. ¿Pero qué tenemos de noticias? ¿De astronomía o...? Pues lo que hemos estado hablando, tenemos eso de astronomía, tenemos un poquito de cine para luego, y lo de la trampilla ahí en el serio. Vamos a hablar de lo de Sitges, con el aniversario de lo de... Ah, sí, este, ¿cómo se llama el bicho este del espacio? Claro, no me sale. Lo del festival. Eso, del festival. Además, tenemos a Fernando ahí, que ya está con la música que está ahí soltando. Festival de Sitges. Bueno, vamos a ver. Y yo había traído algo de animales, pero es que no encuentro ahora mismo dónde... Animales. Ese que de unos mosquitos, no sé. Delante, ¿qué más animal quieres? Vamos a ver. Y la biografía extravagante de Pedro, es verdad, ¿no? Es verdad, tenemos la biografía de Pedro, sí. Que empieza en el oeste, sí, algo Estados Unidos. Alan Pinkerton, ¿este tío quién es? A mí me suena algo de la Pantera Rosa, pero no. Y luego, por si acaso, tenemos una historia de miedo que no sé si dará tiempo a meter. ¿Historia de miedo? ¿Tú crees que el programa va a dar poco miedo esta noche? Y fuiste al cine, pues es que no dice nada. Que sí, que te he dicho que tenemos cine, pero no te agobies. No te agobies, Luis. Bueno, pues nada, pues. Por Dios. Pues sí. Pues, además, fíjate, que no va a venir la película que ni pintada. Porque tenemos sustitutos. O sea, que tú fíjate. Pues empezamos ya, venga. Pero espera, ¿cómo se llamaba esto? ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿El programa? ¿Cómo se llama esto, Fernando? Pues el abrazo del oso, ¿cómo se va a llamar? Efectivamente. ¿Desde hace cuánto? ¿14 años? Por lo menos. Se viene para olvidarnos el nombre del programa. ¿Eh? Para los nuevos, los que vengáis, los que escuchéis el programa por primera vez, pues el abrazo del oso. Se emite todos los miércoles desde el 107.3 de la frecuencia modulada. Para la zona sureste de Madrid, en especial el barrio de Villaverde y Getafe y Vallecas. Pero desde hace algún tiempo emitimos para todo el mundo desde www.elabrazodeloso.es, donde está la página web con todos los contenidos del programa y donde nos puedes escuchar en directo todos los miércoles, desde las 10:30 hasta aproximadamente las 12:30, ¿no, Ángel? ¿Dos horitas? Sí, más o menos ahí, sin llegar a la una, para aquello de no quitar mucho sueño a la audiencia, pero por ahí andamos. Exactamente, como decía el dueño de Jurassic Park, no hemos reparado en gastos. Estamos que lo tiramos a la edición de esta noche. Así que, pues bueno. Y no vamos a hacer más presentaciones, pues ya las hemos hecho, de lo que vamos a hablar. También es verdad. Así que... Bueno, sí, tenemos que presentarnos. Nos tenemos que presentar nosotros. Primero, porque nos hemos puesto aquí a hablar. Y don Luis y Llana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Rafael. Buenas noches, aquí estamos. ¿Eh? ¿Preparado para una nueva edición del abrazo? Ahí vamos. No sin antes presentar a nuestro querido técnico. Por favor. Señor Fernando Moreno, buenas noches. Ahí le tenemos, haciéndose de rogar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. ¿Estás ahí ya con los mandos a la tope? Sí, que me pilláis aquí con todo. ¡Hala, venga, ahí! Sí, ya sabes que cuando no viene nuestro querido director Eduardo Moreno, que desde aquí le mandamos un saludo, seguramente se estará tirando de los pelos cuando haya escuchado este comienzo del programa. Siempre lo hacemos un poquito diferente. Es un poquito... Esto que se... Está bien. Bueno, y hemos empezado con este señor que sonaba, o que suena, sigue sonando Gary Moore, ¿no? Sigue sonando. Sigue. Déjale que merece la pena, que se exprese el hombre. hablábamos antes de que vamos a tener una buena dosis de cine esta noche, ¿verdad, Ángel? Porque tenemos Los Sustitutos como película de la semana. Sí, va a estar la cosa completita, porque... Aparte, te voy a proponer una cosa. ¿Qué te parece si hacemos una de esas secciones que nos inventamos a veces, donde vamos a mezclar un poquito tu trampilla con mi cine? ¿Qué te parece? Me parece un... Tú sabes lo que estás diciendo. Sí, ¿no? Sí, tranquilo, que hablo con... Tienes argumentos. Por una vez hablo con conocimiento, no te preocupes. Me parece muy bien, porque aparte de la película de la semana, es el 41 aniversario del Festival de Sitges, con muchas películas interesantes, muchos recuerdos, y que da pie para hacer ese Midley, ¿no? Esa mezcla del cine, de la trampilla del sótano. Estupendo. Vamos a empezar con las noticias, en un momento, las noticias de astronomía que nos ha tenido preparadas Anita. La mandamos a doña Ana Muñoz un beso muy fuerte. Sí, que la hemos dejado y ya después del trabajo que ha hecho en la redacción de las noticias, hemos dicho que se quede en casa descansando. Uh-huh. También ha tenido un par de semanas pochillas, que ha estado ahí un poco fastidiada, pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Uh-huh. Y nada, pues si queréis empezamos con las noticias de astronomía. No sé si tenemos ya por ahí preparado la sintonía de astronomía. Pues yo creo que nuestro técnico nos dice que sí. Con ello. Primero así la astronomía. Un poquito de fondo musical y enseguida empezamos. Calentamos motores con las noticias de astronomía. Me está gustando a mí lo de Gary Moore de fondo, ¿De Gary Moore? Es que es buen músico, sabe lo que hace. Pues sí. Disco ochentero. La buena música. Over the Hills, and So Far Away. Wild Frontier se llama el disco. Qué grande. Luego le dio por el blues, cambió un poquito. Supongo que intentaré cambiar de registro. Para no quedarse encasillado y tal, pero... A ver, estas cosas, cuando uno es bueno haciendo algo, pero aquí intentas hacer otra cosa. Vale que está bien que cambies y tal, pero... Supongo que intentar contentar a todo el mundo, captar más gente, no sé. Exactamente. Bueno. Pues nada, y luego abrimos boca con las noticias. Después seguiremos con nuestra biografía extravagante. Pinkerton. Uh-huh. Cine, en fin, muchas cosas. Vamos con las noticias. Sí, vamos con ello. Y empezamos con el Sol. En concreto, el titular de la noticia es: miden la curvatura del espacio causada por la gravedad del Sol. Pues sí, efectivamente. Usando de manera coordinada radiotelescopios separados a gran distancia para lograr un poder escrutador comparable al de un único y gigantesco radiotelescopio virtual, un equipo de científicos ha realizado una medición extremadamente precisa de la curvatura del espacio causada por la gravedad del Sol. Y su técnica promete hacer una contribución importante en una era de vanguardia en la física básica. Y vamos a hablar de un planeta con órbita retrógrada en otro sistema solar. Esto de retrógrado suena un poquito... Hemos pasado apuros. Es verdad. Un equipo de científicos ha encontrado un nuevo planeta con una órbita anómala alrededor de su estrella. El planeta llamado WASP-17, esto de WASP, yo veo que viene un poquito con esta... Muy heavy. ¿Verdad? Orbita una estrella a 1000 años luz de distancia y fue descubierto por el proyecto WASP en colaboración con el Observatorio de Ginebra. El descubrimiento proporciona nuevos y reveladores conocimientos sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. ¿Cómo se llamarán los habitantes de WASP-17? ¿WASPOS? ¿WASPOS? No sé. Fernando, ¿tú cómo crees que se llaman los habitantes de WASP-17? A ver. Guasperos. Pues está bien. Guasperos, sí. Por Guaspero, venga, ¿para qué vamos a...? Y seguimos. estaba la cosa mal como para que encima vengan los expertos. La verdad es que con esto ya la hemos liado. Menuda noticia. La verdad es que la siguiente noticia pone un poco los pelos de punta, pero bueno. Expertos dicen que la Tierra carece de protección contra asteroides peligrosos. ¡Toma! ¡Hala! Ahí lo llevas. Pues será una broma, ya, vamos a ver. Eso sí, matiza asteroides peligrosos. Si viene un asteroide que es majete, no pasa nada. Eso casi es. Como somos todos de buen talante. Expertos dicen que la Tierra carece de protección contra asteroides peligrosos, Ángel. Pues sí, en la inmensidad del espacio se han detectado cerca de 450.000 objetos celestes amenazadores para la Tierra. O sea, tú fíjate. 450.000. De los cuales unos 6.000 son potencialmente peligrosos. Uh-huh. De 6.000 a 450.000, pues es una nimiedad. Tampoco hay que darle mayor importancia. Y de estos, solo unos 1.050, de estos 6.000 que decíamos que son potencialmente peligrosos, solo hay 1.050 que tienen más de un kilómetro de diámetro. Ah, pues hombre, total, por 1.050 de un kilómetro tampoco. Y nuestro amigo Pedro y San Sebastián se pone a jugar al frontón con ello, hombre. 1.050 y... Nah, y serían destructivos. En fin, de manera que de colisionar con nosotros, pues una piedrecita de un kilómetro de diámetro, pues... Uh-huh. Sí, sería bastante destructivo. Es el problema. Se trata de cometas, asteroides y meteoritos contra los cuales actualmente la Tierra no tiene protección alguna. Lo que pasa es que es complicado, porque ¿cómo te proteges contra algo así? ¿Contra 450.000? Casi nada. Así lo explicó el ingeniero aeronáutico español Juan Luis Cano, fundador de la empresa Deimos Space. ¿Qué es el de Mecano? ¿Este es el de Mecano? No. El otro era Nacho Cano. Vale. Y José María. Este debe ser primo. José María. Debe ser primo, pero no. Vaya cagada, déjase. José Luis Cano, Luis, vale. Que nos vamos. Fundador de la empresa Deimos Space, como decíamos, que desde 2001 trabaja en el desarrollo del proyecto de la misión de sonda espacial Don Quijote, por aquello de los molinos de viento, supongo que será, financiada por la Agencia Espacial Europea y que propone una solución, como solución, perdón, derivar los asteroides de su órbita. Uh-huh. Casi nada, no sé cómo lo van a hacer, pero bueno. Vamos a ver cómo, si nos cuentan cómo. Cano, que ofreció en la ciudad española de Lérida una conferencia para explicar dicha misión, señala que se calcula que el riesgo de que el próximo siglo un asteroide potencialmente destructivo impacte contra la Tierra es de un 2%. Un porcentaje que, aunque es bajo, no es nada despreciable. Un 2% ahí... Ya lo creo. Tú fíjate. Puede que nosotros tengamos la suerte de no verlo, pero tenemos una responsabilidad respecto a las generaciones futuras, y por ello se tienen que buscar soluciones a la amenaza que suponen los asteroides, que aunque es pequeña podría conllevar consecuencias terribles, explicó Cano. Uh-huh. Vale, el problema es que, aunque ahora ya se trabaja en la detección a tiempo de estos cuerpos celestes peligrosos para la Tierra, nadie invierte dinero en buscar soluciones a esta amenaza, pero no pasa nada. En este planeta tenemos a Bruce Willis, y ya se encargó de cargarse un meteorito en una ocasión. Sí, es verdad. Así que mientras esté Bruce Willis, no hay problema. Pues nada, repasamos Armagedón y tomamos buena nota. Continuamos en Onda Merlín Comunitaria, en el Abrazo del Oso, 107.3, la frecuencia modulada, y seguimos con las noticias. Ahora un pequeño mini reportaje, como decían por ahí. Sí, es un pequeño articulito. Un articulito. Con un título que ya impacta, ¿no? Pero el artículo empieza directamente con hambre en el 2100, en el año 2100. Aquí, a la vuelta de la esquina. Hambre en el año 2100, y por culpa del cambio climático. Efectivamente. Vamos con ello. Pues sí, con toda probabilidad, el rápido calentamiento climático afectará gravemente a los cultivos de las regiones tropicales y subtropicales cuando lleguemos a finales de este siglo. Y si no se logra una adaptación de los cultivos alimenticios a las nuevas condiciones, dejará a la mitad de la población mundial enfrentada a una grave carestía de alimentos. Para complicar un poco las cosas, como no, encima siempre se complica, la posibilidad de que este cinturón ecuatorial, la región comprendida entre los 35 grados de latitud norte y 35 grados de latitud sur, para los puristas, es en la actualidad una de las más pobres del planeta, y su crecimiento poblacional está aumentando a ritmos mayores que en cualquier otra región. O sea que encima como hay alguien que dijo en buena ocasión, que cualquier situación es susceptible de empeorar, pues en este caso también pasa. Esto, por lo que vemos, es una advertencia de David Battisti. Sí. David Battisti, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Washington y autor principal de un estudio sobre el agravamiento del hambre por culpa del cambio climático global. Uh-huh. O sea, estamos hablando de las palabras de un experto en la materia. Sí. La verdad es que es preocupante. Sigamos con este impacto, Ángel, el impacto del cambio climático y cómo repercute sobre... Pues como comentabas, Damon Battisti, entre ellos y un colaborador suyo que ahora mismo me pidió, Rosamund Naylor, director del Programa de Seguridad Alimentaria del Medio Ambiente de la Universidad de Stanford, alertan sobre que es urgente invertir en la adaptación al cambio climático porque está claro que vamos en esa dirección. En términos de temperatura, y que se tardará décadas en desarrollar nuevas variedades de cultivos alimenticios que resistan mejor que los actuales el clima más caliente. Estos dos expertos, Battisti y Naylor, determinan que existe más de un 90% de probabilidades de que para el 2100 las temperaturas más bajas de la temporada de crecimiento vegetal en las regiones tropicales y subtropicales serán más altas. Más altas que cualquiera de las registradas hasta el presente en esas regiones. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué datos emplearon? Pues estos investigadores emplearon una serie de datos a manera de filtro para ver ejemplos históricos de carestía alimentaria y concluyeron que tales ejemplos serán con toda probabilidad cada vez más frecuentes. Estos incluyeron episodios severos en Francia en el año 2003, en Ucrania en 1972 y en el caso de Ucrania una ola de calor que casi alcanzó un récord histórico y que redujo la producción de trigo contribuyó de modo importante a que las sacudidas sufridas por el mercado mundial de cereales durante 2 años. O sea que estamos hablando de que es algo que no repercute solo a una zona en concreto, sino que ya afecta a todo el comercio de esos productos. Exacto. Basta recordar, por ejemplo, los récords de temperatura que golpearon a Europa Occidental en junio, en julio y agosto del 2003. No es algo localizado en la zona tropical. Es una zona que, a ver, lógicamente el tema del calentamiento global está afectando a nivel global. Entonces hay zonas en las que se están sucediendo de manera puntual golpes de calor que están causando que repercuta en la alimentación. Fíjate que, por ejemplo, otro dato muy interesante, en Francia, volvemos a ese año, 2003. Sí, efectivamente. Las temperaturas estuvieron unos 3,6 grados centígrados por encima de la media histórica. Y los científicos advierten que esas temperaturas pueden resultar a ser normales en Francia para el año 2100. Una eterna primavera-verano. Totalmente. Y tú fíjate los problemas que causó eso en el año 2003. Si eso se convierte en la temperatura habitual, pues la carestía que ocurrió en ese año se convertiría en algo de forma constante, radical sería el cambio. De hecho, es lo que comentábamos antes, que las soluciones para variar esto no se pueden adoptar en el año 2099. Porque es una cosa que necesita tiempo de adaptación y de preparación. Otras zonas donde puede que suban las temperaturas también, en los trópicos. Se espera que las temperaturas sean superiores a las actuales y provoquen una caída en el rendimiento de los cultivos alimenticios primarios, como el maíz y el arroz, que casi no se consume maíz y arroz. De entre un 20 y un 40% sería la caída de estos dos alimentos. Pero además la elevación de las temperaturas acarreará probablemente un efecto adverso sobre la humedad de los suelos, provocando una disminución aún mayor en los rendimientos de los cultivos. Lógicamente, bueno, al hacer más calor ambiental, la tierra empieza a secarse y es más complicado cultivar. Esto provocará seguramente movimientos migratorios de gente que por este problema pues se vean obligados a migrar. En los trópicos hoy día hablamos de 3.000 millones de personas que pueden verse afectadas por este problema. Efectivamente, y se espera que esta cantidad llegue casi a doblarse a finales de este siglo. Fíjate, estamos hablando de 3.000 millones de personas y que se llegue a doblar. O sea, es un dato que pone los pelos de punta. Este área comprende del sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y el sur de Brasil. desde el norte de la India y el sur de China hasta el sur de Australia y, por supuesto, toda África. Importante destacar que muchas de las personas que hoy en día viven en estas áreas dependen en gran medida de la agricultura como medio de subsistencia. Entonces, un dato más para recalcar la importancia de esta noticia. Cuando todas las señales apuntan en la misma dirección, y en este caso en particular en una dirección mala, la verdad es que verdaderamente mala, con toda probabilidad se puede prever qué va a suceder, advierte Battisti. Estamos hablando de cientos de millones de personas adicionales buscando alimentos porque no los encontrarán donde ahora los hay. El trigo representa la cuarta parte de las calorías nutricionales consumidas en la India, pero en esta nación el rendimiento de los cultivos de trigo parece haberse estancado en la última década, a pesar de que los factores que deberían haberlo hecho aumentar. Por lo tanto, se espera que la elevación de la temperatura asociada al cambio climático sea menor en las regiones ecuatoriales que en latitudes superiores. Pero como las temperaturas promedio en los trópicos son mucho mayores, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Porque la elevación de las temperaturas tendrá un impacto mucho mayor sobre el rendimiento de los cultivos en los trópicos. O sea que es, bueno, no lo pone nada fácil. Pues a ver si se van buscando poco a poco soluciones, ya que han visto con previsión, ¿no? El 2100 está aquí ahí al lado. 91 añitos. Hay una vida prácticamente pues por delante. Sí, es una generación, urbana, ¿no? Prácticamente. Una o incluso casi dos generaciones. Casi dos, sí, pero vamos. Para verlo con tiempo y, bueno, un poco quedarnos con las palabras de estos expertos de la Universidad de Washington cuando dicen: podemos esperar a que todo ocurra y entonces tratar de adaptarnos con todas las dificultades y sufrimientos que ello implique, o podemos prepararnos de antemano para ello. Podríamos también mitigar el calentamiento o intentar que no llegue a producirse, pero los humanos no estamos haciendo un trabajo eficiente en este sentido. Hombre, la verdad es que lo triste de todo esto es que parece que los únicos que se lo están tomando en serio, y voy a poner comillas radiofónicas, ¿vale?, son los medios de comunicación. Porque parece que lejos de salir en programas de televisión, programas de radio y anuncios donde te dicen que esto es malo y no hagas esto y no hagas lo otro porque esto contamina y aquello no y aquello sí, el resto de la sociedad no... acaba como ver muy lejano y dice: madre mía, pues si yo no voy a llegar... Ya, que se preocupen los que queden después. Y el problema es que a lo mejor los que queden después no les va a dar tiempo a arreglar nada. Y tenemos que acabar de concienciarnos que esto es una tarea de todos. Tanto los que estarán cuando esto pase como los que ya no vamos a estar cuando esto pase. Y que a nosotros nos va a tocar hacer algo ahora. Y que a los del día de mañana también les va a tocar hacer algo. Pero hay que empezar. No nos podemos quedar en madre mía lo que va a pasar y lo que se nos va a venir encima. Pero bueno, nos esperaremos a que venga Bruce Willis sentados en casa en frente de la televisión. Sí, pero el Bruce Willis ya tiene trabajo con el meteorito. Esto es otro, bueno, tema que Bruce Willis dice otra cosa, que otro superhéroe es Vin Diesel, por ejemplo. Vin Diesel puede ser bueno. Vin Diesel contra el cambio climático y con un azadón aquí. Estaría bien, curiosa foto. No le demos la espalda No, vale, ya veis que estamos intentando darle un pequeño guiño humorístico. Sí. Yo, como siempre, enfocado al cine. Vale la pena, hay que darlo también. Pero hay que tomárselo muy en serio. Sí, hay que era una protesta irónica, dije, la gente se va a quedar sentada. Seguro que se quedan esperando a que aparezca la película del indio con el azadón. Entonces digan, luchando contra el cambio climático. Pero bueno, todo se andará. Ahora seguro que algún director de estos listillos nos ha escuchado y se queda con la idea. Como aparezca Vin Diesel con un azadón, te juro que reclamo los derechos de autor. Queda dicho, derechos de autor. We'll be right back. Pues nada, nos vamos con un poquito de música mientras vamos preparando las biografías extravagantes. Queen Reyes, Fernando. Sí, Queen Reyes, All I Want. Pues nada, Queen Reyes, esta vieja banda americana que lleva mucho, pero mucho ya en la brecha. Esperemos que os guste un poquito de música y en Ratinín estamos aquí de nuevo. El abrazo del oso, Onda Merlín Comunitaria 107.3. The jet plane or a luxury cruise. Just take a look in my eyes and realize love. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche, El Abrazo del Oso. Ay, del ángel, ¿qué ha pasado? Ha habido aquí una súbita de tensión o algo. Hemos sufrido un ataque de los filones, por lo menos. Por lo menos los filones, no sé qué habrá sido, pero hemos tenido una subida de tensión ahora mismo que nos hemos quedado aquí todos medio fritos. Joder, mira. Se te ha puesto los pelos de punta, Luis. Esto no lo había pasado nunca, ¿eh? No había pasado cosas peores. Sí, aquí ha pasado menos subido. O sea, se nos ha ido la luz, se nos ha roto esto, no lo ha roto, pero subir la tensión. Y eso que todavía no hemos empezado con enjundia. Qué momento. ¿Ves? Hemos estado hablando del calentamiento global y ha venido la tensión y nos ha dado aquí. En fin. Nos vamos a meter con una biografía extravagante. Efectivamente. De nuestro compañero Pedro José Pérez López. Uh-huh. Pedro José Pérez López. Y nos vamos a ir pues hasta el año 1850 en Estados Unidos, en la época del oeste moderno, pero todavía cuando empezaban los trenes y los ladrones de trenes a trabajar. Efectivamente, una época delicada. Así que como es una biografía extravagante, vamos a poner una musiquita, pues que no le va a ir a la zaga. Y solo ante el peligro siempre iban bien armados, siempre andaban dando tiros. Corría la década de 1850 en Estados Unidos. Los transportes ferroviarios se van expandiendo por todo el territorio nacional y con ellos los atracos a los trenes. Estos atracos fueron los primeros casos de cuantía resueltos por la famosa agencia de detectives Pinkerton. La primera agencia de detectives, además, a nivel mundial, aunque cuenta la leyenda que la primera fue fundada por el famoso detective francés Eugène Vidocq. Fundada en el año 1852, después de la asociación entre el abogado de Chicago Edward Racker y Alan Pinkerton, primero se llamó la Northwestern Police Agency, y después pasó a denominar la agencia Pinkerton directamente. Alan Pinkerton nació en Glasgow, Escocia, hijo de William Pinkerton y su mujer Isabel. Nació en 1819. El emplazamiento de su casa natal lo ocupa ahora la mezquita central de Glasgow. Fue tonelero de profesión y un miembro activo del movimiento cartista en su juventud. Defraudado por no conseguir el sufragio universal, Pinkerton emigró a Estados Unidos en 1842 a la edad de 23 años. Así, en 1849 fue designado como el primer detective de Chicago. Antes de prestar sus servicios al Ejército de la Unión, desarrolló varias técnicas de investigación aún usadas hoy en día, como el seguimiento o rastreo de sospechosos o la suplantación o creación de personajes para misiones de espionaje. Cuando estalló la Guerra de Secesión, sirvió como jefe del Servicio de Inteligencia de la Unión desde 1861 al año siguiente, 1862. De forma que el origen de la CIA y del Servicio Secreto Norteamericano está en esta empresa de seguridad privada que tuvo a su cargo la protección de Abraham Lincoln. Incluso frustró una presunta conspiración de asesinato en Baltimore, en Maryland, mientras protegían a Lincoln. Los agentes de Pinkerton trabajaban a menudo como infiltrados, haciéndose pasar por soldados o simpatizantes confederados para conseguir información militar secreta. Después de sus servicios con el Ejército de la Unión, Pinkerton prosiguió su lucha contra los atracadores de trenes y contra la infiltración de organizaciones obreras secretas y terroristas. Hay que decir que Pinkerton en 1866 pone en práctica la fotografía criminal para reconocer a los delincuentes, una disciplina que posteriormente sería llamada fotografía judicial y hoy se la conoce como fotografía forense. Murió en Chicago, Pinkerton, el 1 de julio de 1884, a causa de una infección. Biografía extravagante. Una infección. Curioso, ¿verdad? Después de todo lo que batalló este hombre. Sí, una infección provocada por morderse duramente la lengua al resbalar y caer en una acera. Mala suerte. Esto me huele a asesinato encubierto. A conspiración. Esto es una conspiración. Dice, en el momento de su muerte, Pinkerton estaba trabajando en una gran base de datos para centralizar todos los informes de identificación de criminales registrados. Actualmente esta base de datos la administra el FBI. Pero quedaros con la fecha, ¿eh? 1 de julio de 1864, Pinkerton, este gran detective, resbala por la calle, se cae contra la acera, se muerde la lengua. Justo cuando estaba haciendo esta base de datos de... No sé, a mí no... Hay algo raro, aquí hay algo que... No ha trascendido. Hay más cosas, hay bastante más con la agencia de detectives Pinkerton. Cada vez que oían un tiro se ponían todos. Tras su muerte la agencia continuó trabajando y pronto se convirtieron en la fuerza más poderosa contra las jóvenes organizaciones obreras que se estaban desarrollando en Estados Unidos y Canadá. Esta batalla contra los obreros deslució la imagen de Pinkerton durante muchos años. A pesar de que sus miembros siempre siguieron las estrictas normas morales establecidas por su fundador, se llegó a denunciar que no eran más que el brazo armado de los grandes empresarios. Y así se vieron implicados en numerosas actividades contra los obreros, como el Pullman Strike, The Wild Bunch Gang, la masacre de Ludlow y la Lafayette Committee, quedando, como podéis imaginar, la imagen de los Pinkerton seriamente dañada. De hecho, se habla de algo que ocurrió el 1 de mayo de 1886, donde, bueno, en medio de una manifestación, varios anarquistas fueron asesinados en Chicago por la policía, y se piensa que tal vez parte del equipo de la agencia Pinkerton estaban también en el ajo para sofocar este movimiento obrero. Más leyenda negra, los que fueron detenidos en esa manifestación fueron ejecutados posteriormente el 11 de noviembre de 1887. Sí, es que sabía yo que aquí tenía que haber algo más. Curiosamente, la insignia de la agencia Pinkerton, el anagrama, era un ojo abierto de par en par con el lema nunca nos dormimos. Y la saga continuó porque el hijo de William Pinkerton, Alan, pues perfeccionó la manera de trabajar de su padre hasta incluso perseguir a uno de los más famosos criminales de la época. Estamos hablando de Adam Worth. William documentó detallada y extensamente el historial de Adam, cómo le persiguió, cómo dio con él, y durante un viaje transatlántico pues coincidió con Arthur Conan Doyle, el autor de toda la saga de Sherlock Holmes. Le contó los tratos que tuvo con Adam Worth, la manera curiosa que llegó hasta su detención. Y Conan Doyle tomó nota para la creación del famoso personaje Moriarty, el malo de... Curioso. ...de Sherlock Holmes, así que... Bueno. Fíjate de dónde salió Moriarty. Curioso, ¿verdad? Sí. Pues no solamente queda ahí, de hecho, más gente que perteneció a la agencia Pinkerton luego se hicieron famosos escritores, como Sam Spade, escritor de novelas como Cosecha Roja o El Halcón Maltés, que luego hizo una versión en cine... Bogart, ¿no? Efectivamente. De protagonista. Sí. Bueno, y finalmente tenemos que decir que la agencia Pinkerton se internacionalizó e incluso llegó a Madrid. ¿Ah, sí? Y en la rama madrileña de los Pinkerton en los años 30, pues sirvió, por ejemplo, a un empresario del sector siderúrgico, a Horacio Echevarrieta, para investigar, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Iberia. No fastidies. O sea, estuvo metido en el ajo. Vaya. Los Pinkerton en una investigación de Iberia. De este empresario con Iberia. Curioso, curioso. Bueno, don Pedro, pues muchas gracias de nuevo por esta mano que nos ha echado esta noche, esta biografía extravagante, esta agencia de detectives Pinkerton. Seguiremos sobre ello porque yo creo que tiene jugo, ¿eh? Aquí yo creo que hay cosas, porque esa muerte tan accidental. Otra vez con comillas radiofónicas, como que No me convence, ¿no? Ahí hubo conspiración, ¿no? Sí, además justo cuando estaba preparando esa base de datos de delincuentes y tal, curiosamente ahora lleva el FBI, no sé. No sé. Bueno, al fin y al cabo son cosas que pasaban en el oeste. También es verdad. ¿Cómo esta canción? Los Porretas. Se surgieron de polvo hasta la punta de las narices. En todas las historias todo tiene su sentido. Que lo hagas de vaquero es mejor. Hacer el indio. Continuamos en el abrazo del oso, pues hasta las 12:30 más o menos. Sí, es ahora mismo las 11:26. Estaremos el momento para mandar un fuerte abrazo a toda la audiencia. Efectivamente. A nuestros amigos que nos dan tanto apoyo en tareas de redacción, Eduardo Aparicio, Pedro con sus biografías extravagantes, la agenda friki, Pedro Tostado, Elder Sousa, Marina Mora, Ana Muñoz, Irene, cómo no, Irene Fernández. Tantas y tantas personas, ¿no? Que sin ellas no se podría hacer el abrazo del oso, o no sería el abrazo del oso, o sería otra cosa. Algo sería. Sabemos muy bien el qué, algo sería. Tenemos un correo electrónico, como comentaba antes nuestra voz en off, correo@elabrazodeloso.es, donde si nos queréis contar algo, bien nos llamáis o... o nos escribís un correo, que tenemos ahí a Fernando echándole un vistazo de vez en cuando. ¿Hay algún mensaje, Fernando? Sí, ¿no? Yo creo que nos quiere recordar algo. A ver. ¿Qué nos quiere? A ver. Sí, dos cosas. Una es que bueno, felicitar a nuestro jefe y nuestra redactora, que, bueno, cumplen hoy 4 años de... 4 añitos. Feliz noviazgo. Qué creciditos están. Y bueno... por eso le hemos dado el día libre, ¿no? Sí, también, las cosas como son. Ya, venga, va. Iros, que si no vais a estar aquí, que no vais a estar porque vais a estar pensando en otra cosa. Si es que estos jovenzuelos... no, pues nada, chicos, feliz aniversario, disfrutarlo. Eso. Y espero que no estéis escuchando el programa, ¿eh? Si no estáis escuchando el programa, es que encima es para pegaros. Si estáis escuchando, porque si no venís es para aprovechar, hacer otras cosas. Lo vuestro ya vicio. Si no vamos a entrar en detalles porque también no es horario infantil, pero espero que no estéis escuchando y que lo descarguéis mañana. Vamos a hablar de mascotas ahora. Una cosa quería recordar hablando del correo. Es que, bueno, sobre todo sobre el correo spam, este famoso, nosotros no necesitamos energía para tu miembro sexual. ¿Eso ha llegado al correo del programa? Eso ha llegado al correo del programa. Por Dios. Eso no se para, entonces, eso va dirigido para mí, por favor. No, calla, que eso. Yo continúo. Es, para un mensaje que privado que me llevan. Para Eduardo y Irene, que no lo dice adelante, tío. Ya que te dije que era un regalo para Eduardo y Irene. Ay, no, es que no me he acordado. No me acuerdo. Yo solo era para recordar. Que, mira, corta, métele ahí al culto, le cortas y le pegas. Y este trozo lo quitas. Así no sale la antena. Claro. Que hablamos de mascotas, venga. Pero mascotas muy especiales, porque navegando por internet nos hemos encontrado con el top 10. Mira, o sea, la lista de los 10. Miedo me das. De las 10 mascotas más mortíferas. Tiene que salir el oso. Que yo invito, pues ahora, por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda la cosa esta de regalar animales exóticos a los pobrecitos que se los traen haciéndoles sufrir tanto, pues a ver si hay narices para regalar estas mascotitas. A ver si hay narices. Venga, va. ¿Eh? Aquí nos atrevemos con todo, ya sabes. Porque ¿qué puede tener de relación una rana de dardo con un oso polar, con el tiburón blanco, con la medusa australiana, con la cobra? Pues algo tienen que ver. Yo me quedo, si me queréis regalar alguno, a mí el tiburón blanco, por favor. Venga, pues ahora te los presento. Vale. Y es que efectivamente son los 10 animales más mortíferos según el sitio web Life Science. ¿Cómo? Life Science. Ah. ¿Eh? Por no decir Liberciense, que era lo que me pedía. El Liberciense. A ver, sí, te hemos entendido perfectamente. ¿Eh? Por cierto, Pedro, la biografía extravagante. ¿En qué quedamos? ¿Era Pinkerton? ¿Pinkerton? Me bajo, lo has escrito 10 veces diferente a lo largo de todo el texto. A mí me suena Pinkerton, pero ya he dudado también. Cuando luego he visto Pinkerton, digo... El caso es que yo juraría que era la agencia Pinkerton, pero bueno, no sé. Bueno, encima no vamos la currada que a quejar del tema. No, pero lo que sí tenemos que hacer es rascar un poquito más ahí, porque la cosa ha quedado como... No insistas, pobre hombre, se cayó, se dio un mal golpe y se mató. Que no se cayó. A ver, un tío así que es capaz de hacer todo lo que hizo, infiltrarse donde se infiltró y inventarse todo lo que se inventó, no se puede matar resbalándose una cena. Bueno, pues alguno tuvo que haber por detrás que le puso una zancada. Desde luego sería un premio Darwin. ¿Conocéis los premios Darwin? Seguiremos sobre ello. Ahí hay chicha detrás, ahí. Oye, a lo que íbamos. En el top 10, en el número 10, la rana veneno de dardo. Dice, son ranas extremadamente peligrosas, ya que en su parte superior, siempre cubierta de colores muy llamativos, poseen un poderoso veneno neurotóxico, que en algunos casos es suficiente para matar a 10 personas. La misma rana. Madre. Una ranita se vale para eso y mucho más. En el número 9, el búfalo cafre. Con ese nombre ya me puedo reír. Claro, no me extraña que se enfade. Encima, para empezar, faltando. Ya estamos faltando a un búfalo. Ya, no sé si os hacéis una idea de cómo es un búfalo. El búfalo cafre. Pues si ya le llamas cafre, ya lo hemos liado. Bueno, este animalito mide hasta 3 metros de largo. ¿Ves lo que yo decía? Y una tonelada de peso. Ya nos estamos, pues seguro que se llama café. Cachaza sería, pero bueno, era búfalo cafre. Burribestia o algo así. Y dice, como buena prueba de su fuerza y su poder físico, es que es de los pocos animales que nunca han podido ser domesticados. No me extraña. Ni amaestrados, ni nada por el estilo. ¿Y alguien tendrá la descabellada de regalarlo como mascota? Eso es lo que digo yo. A ver si hay narices para estos de los animales exóticos, los que hacen trapicheo, ¿no? En el número 7, un animal poco conocido, el elefante. Pobrecitos, encima de todas las putadas que les hacen con lo del marfil, encima dicen que son responsables de la muerte de más de 500 personas al año en todo el mundo. Seguro que... A saber qué estarían haciendo las 500 personas. Porque si te pones cerca de un elefante... Encima. A sacarle fotos no es. ¿Os acordáis que hubo una noticia que salió hace unos años que responsabilizaban unos elefantes de la leyenda del monstruo del lago Ness? Sí, es verdad. Porque antiguamente, a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, los circos de la zona descansaban en los grandes lagos de Escocia, entre ellos el lago Ness. Uh-huh. Y decían que soltaban a los animales y que algunos elefantes se bañaban en, claro, era... en las orillas del lago, y que alguno, bueno, pues se pudo equivocar. Con la trompa, claro, a ver, el cuello de Nessie, ¿no? La teoría no era mala. La teoría mala no es, pero... No sé, ¿tú la ves plausible? Okay. Era curioso. ¿Tienes o aquel? Era curioso. La verdad es que sería lo más aproximado a una explicación lógica del suceso de Nessie. Está bien. Está curioso, sí. Pues ocupaba el puesto número 7, el elefante. Y en el 6, el cocodrilo australiano de agua salada, el de cocodrilo dandy. Famoso, ¿eh? El tamaño de sus colmillos, la rapidez y la fuerza de sus mandíbulas y cola son sus principales atributos. En el número 5, el león de toda la vida. ¿El de la metro? con un peso de 150 a 300 kilos y 1,75 de largo. El león africano es el segundo felino más largo del mundo después del tigre y es considerado como el cazador perfecto. La leona, porque el león... La leona, porque el león... Eso te iba a decir, que el leoncito ahí tumbado. ¿Cuáles pensáis que pueden estar en los cuatro primeros puestos? Yo es que no soy parcial. Yo te diría el número uno cuál, pero a lo mejor me cuelo. ¿Cuál? Es que teniendo en cuenta los que has dicho antes y los que faltan por salir... Yo, por preferencias, yo me quedaría con el tiburón blanco. ¿En el uno? En el uno. ¿El uno? ¿Fer? Perdóname, es que resulta que me he ido corriendo. Sí, porque casi no estamos hablando de los... no, vamos a explicarlo porque... Estamos entrando en el top 4, o sea, los últimos 4, mejor dicho, los 4 primeros animales más mortíferos del planeta. Yo creo que la primera era la rana. La rana, sí. O sea, la rana era la décima. Era la décima. No, a ver, que tiene explicación. Nos ha tenido que abandonar un momento porque ha salido corriendo a cerrar las ventanas porque empezaba a llover de manera torrencial y si no nos hubiéramos ahogado aquí dentro. Pues la cuestión es que yo he empezado a oír un ruido como de niebla en la emisión. Pero niebla radiofónica. Y yo, como soy el técnico, pues digo, tengo que arreglarlo. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Y esto, que me quito los cascos un momento y digo, fuera, en la calle... una lluvia torrencial que de repente está cayendo. Tenemos la ventana abierta porque aquí es un carro que pagué y si no llego a seguir corriendo, el agua estaba entrando. Bueno, en fin, si hubiera venido el tiburón blanco y nos hubiera mojado. Pero bueno, el tiburón, la rana y... Bueno, pues vamos con los últimos 4. Os advierto que hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas, bueno, y tanto que sorpresas. A ver, a ver. En el número 4, el tiburón blanco. Vaya hombre, ¿por qué el 4? Si debería ser el 1. Bueno, a ver, venga, va, el 4. Entre 20 a 50 personas mueren anualmente a causa de las mordidas de esta especie de tiburón. Sí, ya, claro. Son pocas. Luego podemos decir cuántos tiburones mueren a manos del ser humano. Uh-huh. Bueno, humano, entre comillas. En el número 3. ¿Me dejas hacer un inciso? Sí. Documental muy recomendable, Shark Water. No dejéis de verlo y os sorprenderéis sobre algunas verdades sobre los tiburones, que los malos no son ellos, es absolutamente salvaje lo que llega a hacer el ser humano, por volvemos a poner comillas en lo de humano, lo que llega a hacer el ser por algo como las aletas de tiburón, por ejemplo. O sea, es alucinante. Saltwater. Muy bien, pues con el dato nos quedamos. Tenemos que hablar más de ello, ¿eh? Sí. Da, está interesante. Da juego. Y es espeluznante. O sea, es un documental que además ha tenido varios premios y impresionante. Bueno. El número 3, la medusa australiana. ¿Qué es eso? Un poquito... ¿No ves? Vamos de más grandes a más pequeños. ¿Qué es eso? Un poquito desagradable. ¿Qué es eso? La medusa australiana, cada uno de sus 60 tentáculos puede almacenar más de 5.000 células con un veneno capaz de matar a 60 personas. Desde el año 1884 han causado 5.567 muertes estas medusas. Madre mía. Casi nada. 5.567 muertes. Madre mía. ¿Os atrevéis con los dos últimos, que son los dos primeros? Ya que estamos aquí, no nos vamos a echar atrás, ¿no? Venga, vamos con ellos. Venga, un poquito de suspense. La cobra. Esta es familiar. Este entra dentro de lo esperable. La cobra asiática. Asiática. No la serpiente más venenosa del mundo, pero sí la más mortífera. De las 50.000 muertes por mordedura de serpientes que se producen en todo el mundo, la mayoría son provocadas por la cobra. Se ha mordido un salto de 5.500 ¿A cuántas he dicho? A 50.000. No está mal. Ya va subiendo la cosa exponencialmente, ¿eh? La cobra. Madre mía. Pero yo creo que la cobra es un animal que avisa, ¿no? Por eso que se pone así medio de pie y claro, le sale la... Se pone ahí... El resto del cuello que aumenta de tamaño. Que voy a ir. Que voy. Que no vengas, que voy. Y claro. Y al final, claro, a ver, 50. Si tú sigues viendo... Pues, 50.000 incautos, ¿vale? Yo creo que una cobra es algo por patas. Vamos, así te lo digo. Venga, averiguadme el primero. Hemos sido de más grande a más pequeño. Bueno, el del elefante. Más pequeño que una cobra. Pero más grande que una rana. Más pequeño. Más pequeño. Ah, bueno, es verdad. Cierto. Más pequeño que una rana, más pequeño que una cobra. Alguna araña. ¿Qué puede ser? La araña esta, la esta con pelos, ¿cómo se llama? No, la viuda negra esa, no. No, por ahí. No, es más pequeña. Más pequeña todavía. El virus de la gripe A, esta ficticia que se han inventado los gobiernos, no. A ver, va de infección la cosa. La caries. ¿Cómo? La caries. Más o menos, ¿no? Fernando sabe algo. Más pequeña. Más pequeña que la caries. Pues no sé, estoy perdido. Venga. Venga, a ver. El mosquito anófeles. Toma ya. El mosquito anófeles, al ser portador y transmisor de la malaria, que se calcula es responsable de la muerte de más de 1 millón de personas al año en todo el mundo. O sea, el mosquito anófeles es el animal más mortífero que hay actualmente sobre la faz de la Tierra. Impresionante, ¿eh? Para luego digan que el tamaño importa. Que fíjate. El mosquito anófeles. Sorprendente. Top 10, ¿eh? O sea, en un paso rápido, el mosquito anófeles, la cobra asiática, la medusa australiana, el tiburón blanco, el león africano, el cocodrilo australiano, el elefante, el oso polar, el búfalo cafre o la rana de veneno de dardo. Me parece que me ha saltado el oso. Es verdad, has dicho el oso polar y luego lo has mencionado. Me he dicho el oso, está en el número 8. Pese a que se nos muestran como unos tiernos animalitos, la realidad es que los osos polares son extremadamente peligrosos y voraces. Pero bueno, nada, unas hermanitas de la caridad comparadas con el mosquito anófeles. Pues bien. Sí, la verdad es que tú fíjate. Curioso. ¿Qué decías, Ángel? ¿Qué tenías preparado? No, que comentábamos antes cuando has hablado del tiburón blanco, de que hay un documental, que de hecho, si queréis os doy la página web para que entréis y podáis ver el tráiler y si alguien sabe dónde bajárselo, que lo diga. Perdón, Fernando, corta esto también. www.sharkwater.com, como suena, ¿vale? Sharkwater, todo junto, .com. Y la verdad es que pone los pelos como escarpias ver hasta qué punto el negocio que produce las aletas de tiburón y ya un poco pues cualquier cosa que aprovechen de ello, aunque la verdad es que aprovechan poco, porque hay imágenes tan espeluznantes en este documental como ver a pescadores, por llamarlos algo que no sea insultante, coger a tiburones vivos, cortarles las aletas y volverlos a tirar al agua. ¿No ves tú? Es que me pierdo, no, me dejo llevar. ¿Qué va a hacer un tiburón sin aletas en el agua otra vez? Pues tú me dirás. Pues al bajar de ese tipo y muchas más se muestran en este documental, donde a mí no me ha pillado de sorpresa, porque el tema de los tiburones es algo que me apasiona desde hace muchos años. Pero ha habido gente que, claro, tenía la idea equivocada de que el tiburón blanco es un asesino, cuando la realidad es otra muy diferente. Entonces es muy recomendable. De la mano de Rob Stewart, que es un oceanógrafo reconocido y otra serie de colaboradores de Greenpeace y estudiosos del tema de los tiburones, elaboraron este documental en el año 2007, si no recuerdo mal, y se ha llevado varios premios por todo, por la forma en la que está rodado, por la temática. La verdad es que es impresionante. Sí. www.sharkwater.com. No dejéis de daros una vuelta porque merece la pena. Recordaba la banda sonora de tiburón. este sí, trofeo. Sí, este Fernando muy, estaba muy ahí. Pelo, Fernando está sembrado. Muy al pelo. Ha venido bien, ha venido bien. Bueno, pues vamos a seguir con un poquito de música, si te parece. Vamos a poner un tema que, por un lado, sí se lo van a esperar, por otro no se lo van a esperar, porque vamos a aprovechar para hacer una dedicatoria doble. Vamos a dedicar a nuestra amiga Marta, que nos está escuchando por ahí, que es una oyente nueva que hemos captado hace un par de semanitas. Y se lo vamos a dedicar también a nuestra redactora, Ana Muñoz, que se ha quedado en casita hoy recuperándose. Entonces vamos a poner un tema de AC/DC que se llama Black in Black, que seguro que va a levantar el ánimo a todos los que estén escuchando a estas horas. Y aunque Marta nos había pedido un tema de Fito y Fittipaldi, pues lo dejaremos para la semana que viene, porque el que quería ponerle no lo encontró. No se lo va a creer, pero es que no le encontraba tiempo para el programa. Pero bueno, para la semana que viene. Así ya enganchamos y lo vuelves a escuchar. Así que nada, vamos con este tema de AC/DC. Voy a aprovechar, se lo voy a dedicar a Luis, que le tengo enfrente, que sé que también le gusta, y a Fernando por la carrera que se ha pegado antes, que también se lo gana. Así que vamos con ello. Black is Black de AC/DC. I'm gonna be a man. flow, sisters. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Esta sintonía no necesita presentación, ni presentación, ni presentación. ni el presentador tampoco. Madre mía. Antes de nada, que me perdone CDC y que me perdone los bravos, porque me he cargado el título de la canción, pero vamos. No se da cuenta nadie. No, que va, casi nada. Del vale. Back in Black al Black is Black, no pasa nada. No pasa como nada. Que las canciones hasta suenan igual. En fin, ha sido un lapsus, que lo vamos a hacer. Es que estaba viendo los rayos que están cayendo fuera, que ese debe haber sido... Está cayendo un tormentón. Ese debe haber sido el causante del pico de tensión que hemos tenido antes. Uh-huh. Porque están cayendo unos rayos aquí al lado, que es que parece que vamos. A Madrid bajo la tormenta, no sé cómo estará el resto de España, pero luego Madrid... Madrid está cayendo, damos fe de ello. Estás de punta, hoy no sale ni Drácula, y mira que está haciendo calor. ¿Verdad? Es una medio tormenta sí, de verano rara en octubre. Sí, sí, pero no, en esta noche yo creo que no sale. No sale, vamos, ni Drácula. Sí. Luis a la trampilla, vamos. Cine. Cine. Empezamos así ya tan... Hablamos no, un poquito... Su sección, o sea, usted aquí manda pues, completamente. Yo sabe que estando vos, me quito el sombrero, lo que haga falta, si quieres la ropa también, va a quedar un poco así. Nada, nada. Todavía estamos en horario infantil, así que no vamos a comportarnos. Fernando, súbete eso. RTV. Bueno, vale, ya estamos. Pues si te parece empezamos con la película de la semana y luego ya nos metemos en harina con el Festival de Sitges. Me parece muy bien. ¿Vale? Perfecto. Pues para ir un poquito abriendo boca, vamos a hablar de la película de la semana, que es de Los Sustitutos, la última de Bruce Willis, dirigida por Jonathan Mostow, donde nos vamos a un futuro no demasiado lejano, o sí, todo según se mire. En la ambientación de la película no parece que sea demasiado lejano, aunque por lo que cuenta, como que se hace un poco más a largo plazo. Pero bueno, digamos que dentro de unos años los seres humanos, estamos usando mucho la palabra esta noche, los seres humanos de la Tierra, o llámalo X, deciden que ¿para qué van a salir a la calle? ¿Van a ir a trabajar si puedo mandar un robot y lo manejo desde casa? Entonces, pues toda la sociedad se ha convertido en un montón de robots que sustituyen a las personas, que desde su casa tranquilamente sentados en su sofá, con su bata de guatiné y sus chancletas, se colocan en su consola y manejan en modo operador a estos sustitutos que los mandan a hacer sus tareas en el trabajo, a hacer la compra de no sé de qué porque no deben comer. O sea, es un poquito el mundo perfecto, pero desde el punto de vista de que no hay personas de por medio. Todo lo hacen a través de robots, ¿vale? En todo este mundo maravilloso donde se supone que al no haber personas de por medio pues ha descendido la criminalidad, todo va mucho mejor y todo funciona muy bien. Ya sabéis que siempre ha sido un poco la tónica de este tipo de visiones de futuro. ¿Cómo lo llamarías tú, Luis, esta forma de ver lo que puede ser el día de mañana? Sí. Que siempre ha sido muy... muy apreciado tanto en literatura como en el cine, como en los cómics. Como... Sí, sí, un salto del tiempo, algo así. Pero que siempre ha sido la nota esa común de que, como que el ser humano no tiene que estar por medio. Parece ser que estando nosotros por medio, la cosa no va a ir bien. Entonces, pues, en este caso, se queda un poco como en segundo plano y los que salen a la calle, pues son los robots. Y claro, como son robots, pues no pasa nada. Lo que pasa es que yo no acabo de ver muy clara la cosa porque se supone que el que está manejando al robot no deja de ser una persona. Se ha quedado en su casa tranquilamente sentado en su sillón. Pero bueno, es el planteamiento que nos pone la película. ¿Qué es lo que pasa? Pues en todo este mundo maravilloso, de repente, como no, si no, no habría historia, pues hay un interés oculto que se dedica a ir eliminando robots, pero de una forma que no solo elimina al robot, sino que elimina al ser humano que está detrás. Entonces, hay que investigar por qué. Y es ahí la trama donde aparece Bruce Willis con una adaptación digitalizada que... ¡Hombre! Yo creo que ni siquiera en sus años jóvenes estaba así de guapo. Se nota mucho que la han maquillado mucho y la infografía que hace milagros. Y luego, lógicamente, claro, tiene que salir él. No va a ser... A lo mejor si hubiera sido otro actor hubiera pasado un poco más por el aro, pero Bruce Willis tiene que dar la cara. y como no se ve de repente en un mundo donde todos son robots lo que anda por la calle y él no es un robot, entonces la verdad es que esa es una de las partes que más me gustó de la película, porque está muy lograda. Se supone que como todo está muy mecanizado y muy automatizado, muy preparado para que esté orientado a robots, todos van por su sitio, van a una velocidad más alta que el paseo de un ser humano normal, todos van por su sitio, nadie se choca, y de repente aparece Bruce Willis en plena calle y empieza a chocar con todo el mundo porque está desorientado totalmente. Lo pone así como que llevaba sin salir a la calle él como tal, pues no sé cuántos años haría, vamos a poner. Para ti, con que lleve un año ya es suficiente para que salgas a la calle con un pedo intelectual considerable. Entonces esa parte está muy conseguida. Pero luego pues la historia en sí pues, tiene sus altos y sus bajos. Yo creo que se podía haber explotado más, pero bueno, está entretenida. ¿Quién dirige el corto técnico de la peli? La ha dirigido Jonathan Mustow, que entre otras cosas sabíamos, pues espérate que lo tengo por aquí. Ah, bueno, sí, claro, es que este viene con experiencia ya. Hizo la de... la anterior de... no diré, se me ha ido, por Dios. La tercera de Terminator. Uh-huh. Ya la rebelión de las máquinas. Fue la primera película que vino de él. Entonces se ve que el tema del futuro con las máquinas de por medio y tal lo tiene muy muy presente. Y del reparto, aparte de Bruce Willis, tenemos a Radha Mitchell, Rosamund Pike y James Cromwell, que repite un papel muy parecido al que hizo en Yo Robot, que era ese cerebro pensante que crea la ingeniería que se desarrolla para fabricar los robots. Vin Rhames, que seguramente muchos lo recordaréis de sus apariciones en la saga de Misión Imposible. Y esperen un momentito que se me va a escapar. No, ya está. Esos son los actores conocidos que salen en la película. Vale, entonces pues bueno, es ciencia ficción. No para todos los gustos, porque lógicamente va a haber mucha gente que no le guste, pero bueno, se deja ver. ¿Te hace pensar? Pues, hombre, a mí me dejó la cosa de que, ¿cómo podía ser el mundo tan perfecto si a fin de cuentas seguía habiendo un ser humano detrás de la máquina? Se supone que el problema es el ser humano en sí. Pues, lógicamente, no debería de funcionar la cosa bien, pero bueno. Pues el planteamiento tampoco vamos a entrar ahí. Además, está basado en un cómic de unos cuantos años, ya digo, lo que comentábamos antes, que siempre ha habido mucha literatura y mucho material de años A en donde se veía el futuro como algo, como una utopía, mezclando un poco esa parte de degradación mezclada con el mundo ultramoderno y ultra avanzado. Pues en este caso en la película también aparece como hay una pequeña parte de la sociedad que se niega a ser sustituida y viven como en una especie de reducto en una zona de la ciudad, hacinados, como veíamos también el otro día cuando hablamos de Distrito 9, que también está un poco en plan gueto, marginado. O sea, sigue teniendo esa dualidad que hemos visto muchas veces en este tipo de cine. Y bueno, pues, curiosilla, una para pasar el rato. No va a ser un peliculón, pero bueno. ¿Mejora Bruce Willis o está ya metido en una especie de...? Está metido en una especie de... actuación plana. De hecho, McClane para todo. El personaje de La Jungla de Cristal, pues ya como que lo va sacando y lo va metiendo aquí y allí. Y hombre, la verdad es que ese papel lo hace bien. Las cosas como son, lleva con tantos años que lleva haciéndolo, pues ya ha conseguido darle ese toque socarrón y fanfarrón que hace que sea gracioso. Pero interpretación, pues no es que sea una marfilla, no es una película donde las interpretaciones den peso a la trama, que es lo malo que tiene el cine, donde se abusa más de los efectos especiales que de la trama en sí. Pero bueno, está en su línea, en su papel y entretenido. Venga, películas de robots que os hayan gustado, Fernando. Películas con robots. Que os venga a la memoria así en un... No diga Blade Runner, que es la primera que diría tu hermano. Vaya hombre. ¿Ves? Lo sabía. Sí. Venga, va, robot. Vale, Blade Runner. Inteligencia artificial. Ajá. Yo robot. Metrópolis. Por ejemplo. Odisea en el espacio. Más películas con robots. 1, 2, 3, respondo otra vez. Madre, Fernando, tirín, Luis. O sea, voy a ver, tengo ese efecto de sonido, Terminator. Anda, mira, se nos ha ido Terminator. Venga, va, Fernando, di Blade Runner. Blade Runner. Que si no, nos sacamos de ahí, ¿eh? Quiero decir, ¿por qué la mayoría de las películas con robots, aunque últimamente se ha dado algún giro, pero casi siempre el robot es la amenaza. Sí. ¿No? Incluso bueno, en Alien estaba el famoso sintético. Matrix, efectivamente. Que en la primera parte era malo. Luego sí. En la segunda parte le dieron otro giro. Sí, sí. Pero casi siempre el robot es la excusa para la amenaza, ¿no? Sí, sí. Es curioso porque parece, por un lado lo plantean como que sería la salvación de Wally, tío, también, hombre, el chico religioso tenía robot, no, el chico religioso no tenía robot, pero bueno, tenía cuál más. Fíjate, es que hay infinidad de películas, pero ahora no se me ocurre ninguna. Es esta Ultimato a la Tierra, por ejemplo, tiene robot. Gort. ¿Cuál más? Que por cierto, como mola. ¿Eh? Así tipo años 40, el robot mola mucho. Es muy bueno. Años 40, ojalá tapura de arriba abajo, compacto. Gran robot el Ultimato a la Tierra. A mí me encantó cuando lo vi. Dije, míralo. Peliculón, ¿eh? Sí. Ultimato a la Tierra, peliculón. Un típico robot, yo creo que de los años 40 de toda la vida. Mola mucho. Con la mano grande. Y además, en este caso sí era muy obediente. Sí, sí. Porque dijo el extraterrestre, quédate ahí a la puerta. Y eso pasó. Toda la película se quedó ahí. Al final, parado. Claro, a ver, se supone que tiene que cumplir las órdenes, ¿no? Eso era. El J-Robot sale lo de las tres leyes esas del círculo de protección perfecto, de que no puede dañar y no sé qué. Si al final voy a echar yo por tierra mi propio argumento, nada de amenazar. Después de Wally, el de Ultimato a la Tierra, cortocircuito. Son unos pedazos para... Que sí, hombre, que sí. Lo que pasa es que necesitamos tener el malo que sea enfrente. O sea, no podemos ser nosotros. Y al final lo que hacemos es trasladar nuestras neuras a un robot. Mejor el robot tiene que ser el malo malísimo. Me acuerdo de otra. Era un robot curioso. La de Amiga Mortal, de Wes Craven. Ah, es verdad. Esa también tenía un robot curioso, esa, ¿eh? Esa renota, ¿eh? Esa... Me estoy acordando de otra, pero a lo mejor no la digo porque me podéis llamar cualquier cosa. Una de Jean-Claude Van Damme de sus primeros años que se llamaba Cyborg, si no recuerdo mal. Cyborg. Pero tú fíjate también si esa es friki donde las haya. Y esta del robot policía, ¿cómo se llama? Por favor, que tuvo varias partes. Robocop. Pues es que era medio. Era una cosa ahí a medio camino entre el ser humano y el hombre del millón de dólares. Una cosa ahí entre medias. Robocop. El hombre del millón de dólares, por cierto. Ajá. Que también tenía esa parte biónica. Sí. Que luego salió La Mujer del Millón de Dólares también. Eso de los spin-off de la serie, no veas qué rendimiento da. Uh-huh. Pues fíjate que la cosa viene también porque lo último que ha llegado así de, con robots, que son los malos, es un corto que se saca acompañando la película de Los Sustitutos. Es un corto español que se estrenó el 25 de septiembre, donde... Es una revisitación otra vez un poco al fenómeno de Blade Runner, porque de hecho la estética es muy parecida. Recuerda un montón a Blade Runner, con los coches volando ahí, en una estética muy parecida, la ambientación. Me resultó curioso ver la Plaza de Callao como si fuera en el año 2200. No recuerdo exactamente en qué año está localizada, pero donde también el malo es un robot. Se supone que, por lo que cuenta la historia, en determinado momento de la historia, valga la redundancia, decidieron implantar una especie de fuerza de seguridad compuesta por robots. Pero claro, como no, otra vez el robot es el malo y se le fue de las manos y tuvieron que controlarlo los seres humanos. Entonces es un poco un detalle de esa batalla que se supone que tuvieron las fuerzas del orden humana con las fuerzas del orden robóticas. Es lo que presenta este corto, que se llama Cíclope, y que si vais a ver la película de Los Sustitutos al cine, pues justo antes de la proyección de la película se echa este corto. Uh-huh. Ya os digo, curioso esa imagen, de además que me trajo muchos recuerdos, porque sale el edificio con el neón de Sueps y ves debajo el metro de Callao, que yo me acordaba de Santiago Segura descolgándose en el Día de la Bestia, y lo ves ahí con los coches volando en plan Blade Runner y dices, madre mía, ¿dónde se ha quedado Santiago Segura, por Dios? Pero bueno, curioso. Muy bien. Bueno, pues hemos sacado unas cuantas películas de robots con, pero, con la excusa de los robots. Fíjate si vamos a hilar fino. Porque robots, ciencia ficción. Yo creo que la ciencia ficción nos puede llevar a enlazar con el terror. Uh-huh. Porque si yo te dijera, por ejemplo, Alien, ¿Tú qué me dirías? Muy buena película. Además que ahora andamos por ahí cerca del aniversario, ¿verdad? Uh-huh. 30 años se cumplen. 30 años, fíjate. 30 años se cumplen de Alien y 41 años de probablemente el festival de cine fantástico más famoso del mundo. Y si no lo es, poco a poco le falta. Hablamos del festival de cine fantástico de Sitges. Vamos a hacerle un hueco. Yo creo que no hemos hablado de él mucho en... No, la verdad es que el programa. No hemos hablado... Lo hemos mencionado siempre cuando ha sido tal, pero esta noche yo creo que le vamos a cumplir. Pero vamos a hablar en los siguientes minutos del Festival de Cine Fantástico de Sitges, de lo que ha dado y de lo que está dando de sí este año, porque hasta el 12 de octubre todavía se están proyectando películas. But these things I do, you see, I've forgotten if the green or the blue. And what the thing is, what I really need, you've got the sweetest eyes. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. En Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Recorrer los 41 años de historia del Festival de Sitges supone dibujar un lujoso, completo y coherente mosaico de lo mejor y lo más relevante que ha ocurrido en el cine fantástico en las últimas cuatro décadas. Atentos a los cambios, tendencias y modas que se han ido materializando en el seno del género, Sitges ha sabido siempre responder con rapidez y seriedad a la ferocidad cambiante del cine de terror y cine fantástico. Un cine que a pesar de jugar sobre reglas y códigos de larga historia, sabe siempre adecuarse al ritmo de los tiempos. Y aún así, a pesar de su disciplinado seguimiento de la más viva actualidad cinematográfica, Sitges ha sabido siempre erigirse en una fiesta, delirante, alocada, ruidosa y efusiva, La tribu que puebla las calles de Sitges durante el festival se caracteriza por su entusiasmo inagotable y su curiosidad insaciable. Son el corazón del festival. Hay que decir que el festival fue fundado en 1968 con Pedro Serramalera como director. Y ya en ese año, y sin una sección competitiva, aquella primera edición quiso dejar claro que, a pesar de tratarse de un festival de género, el festival quería mantener una amplia visión del cine fantástico. Así, en esa primera programación coincidieron desde el film del francés Jean-Luc Godard, Alphaville, a la comedia con vampiros de Roman Polanski, El baile de los vampiros. Siempre atento a los últimos films de los grandes maestros, aquel año Sitges programó los dos últimos films, tanto de Terence Fisher como de Mario Bava. A partir de ahí, la historia del festival viene marcada por los grandes títulos que han ido dejando huella en la historia del género. Por ejemplo, en 1975 fue el año del gran maestro Dario Argento y su Profondo Rosso. En el año 1978 y 1979 se daba la bienvenida a uno de los grandes del género, David Cronenberg, presentando Rabia y Cromosoma 3. En 1984 fue el año de la solidificación popular del fenómeno manga gracias a la proverbial Akira, mientras en 1986 sería el de la consolidación de dos nombres esenciales. Por un lado, el megalómano James Cameron con Aliens y el del genial posmoderno y onírico David Lynch con Terciopelo Azul. Posteriormente, en 1987, Hellraiser. En el 89 Inseparables, en el 93 Europa. Un camino, pues, hasta hoy. Siempre, cada año, ha sido una particular revisión del cine fantástico. Y siempre ha habido homenajes. Siempre, siempre, siempre. La verdad es que ya es uno de los referentes del cine fantástico de terror. Más fantástico, quizá, que de terror. Lo que pasa es que siempre ha estado muy ligado, ¿verdad? Uh-huh. Eso, en los dos géneros. Que yo lo sigo considerando separado, porque no todo el cine de terror es fantástico, ni todo el fantástico es de terror, pero en Sitges siempre han ido muy de la mano. Exactamente. Por ejemplo, hace relativamente poco, que ya lo anunciábamos aquí en el programa, ya intuíamos que películas como The Ring iban a cambiar un poco las directrices del género. Sí, sí. Pues se presentó en el año 99, claro, en Sitges, la versión japonesa de Hideo Nakata. Y bueno, fue el inicio del boom del cine de terror asiático, hasta el punto de que hoy día el festival cuenta con un apartado especial solo de cine asiático, que se llama el Orient Express. Es verdad, cierto es. El Orient Express. Y bueno, este año, entre los homenajes, pues por ejemplo, se va a dar un premio honorífico a Malcolm McDowell, sobre todo recordando su papel de Alex en La Granja Mecánica. Tremenda película. Fíjate. Y a Viggo Mortensen, que estrena The Road. Cierto. La va a estrenar en la clausura del festival, el día 12. Cierto, cierto. ¿Eh? Y a un actor que participó mucho del cine fantástico español en los años 70, Jack Taylor, en aquellas... Sí. El hombre lobo contra Frankenstein, el Dr. Jekyll contra... Sí, estas, aquellas batallas que se montaban. Con Paul Nachi, en fin, todas estas, me acuerdo de una especialmente tremenda, que era La orgía de los vampiros, grabada y entablada, bueno. Tremendo, pero Jack Taylor, un actor que daba bastante bien el tipo. Y se va a hacer un preestreno del tráiler únicamente de New Moon, que es la continuación de Crepúsculo. Uh-huh. Ha estado el actor principal liándola grandemente por allí. ¿Cómo no? Claro, a ver, con el éxito que tuvo la primera parte, con el éxito que han tenido los libros, que dicen que España ha sido uno de los países que más éxito ha tenido la saga de Crepúsculo. De hecho, se ha adelantado la fecha del estreno de New Moon y se va a estrenar antes en España que en Estados Unidos. Uh-huh. Para que veas la tirada que ha tenido aquí. ¿Represo de miedo? Pues no lo sé. El primero me daba... Me voy a callar porque me puede oír alguien que me se ofenda. Es que me terminé de leer el primero hace poco y bueno. Debo decir que me he conseguido terminar de leerlo porque había visto la película. Es que hay que leer de todo, Fernando, no pongas eso. Sí, claro, claro. Hay que ver de todo y leer de todo. Sí, sí, sí. Y en de todo se incluye eso. Vale, vale. Pero bueno, espero que el segundo dé miedo, porque el primero no. Y bueno, también se va a hacer un preestreno de Zombieland. Bueno, parece ser que es una revisión de zombie muy... Fíjate que el otro día estuve viendo yo la de Planet Terror. Y ya sabes, ahí Tarantino, bueno, Tarantino, sí, Tarantino, Robert Rodríguez. Bueno, sí, sí. Cogió de la mano, porque sale Tarantino, como no, a ver, no podía dejar de salir, sale Bruce Willis también. Pero es una revisitación al cine de zombies que, madre mía, si es que vaya dos se juntaron ahí. No, no va a ser solo Zombieland la representante un poco del género de casquería. También se va a dar un recuerdo al tío Lucio, a Lucio Fulci. Bueno. Con Zombie 2. Tremenda. Y bueno, otros clásicos como por ejemplo Pesadilla en Elm Street de Wes Craven. Robert Englund haciendo de Freddy Krueger. Qué grande. Qué grande. ¿Quién me iba a decir? Cuando por aquellos años empezábamos a ver la serie de V, ¿os acordáis de la serie de V? Sí. Y aquel lagarto bueno, Bobalicón, que se llamaba Willy. Fíjate luego cuando se ponía el guante ese de las uñas. Sí. ¿Cuántos habrán tenido pesadillas con aquellas películas? Freddy Krueger. Madre mía. Casi nada, Pesadilla en Elm Street. Yo lo pasaba mal con aquellas películas, ¿eh? Yo esto de luego te ibas a la cama y decías... Madre sí, mía. Yo creo que incluso a la larga... ganó incluso en popularidad a Viernes 13. Mira que Viernes 13 ya sí. Era varias partes hechas, pero yo creo que al final Pesadilla terminó, yo creo, haciéndose. Lo que pasa es que yo creo que destrozaron los dos el día que algún ingeniero de estos de minas, que deberían dedicarse a otra cosa y no al cine, se le ocurrió hacer aquella de Freddy contra Jason. Sí, bueno. Y encima los ponen a los dos en el espacio. Bueno. Ay, si os dedicaréis a las chapas en vez del cine. ¿Qué le vamos a hacer? También se va a dar un recuerdo a Cazafantasmas, por supuesto a La Granja Mecánica, para ese premio que le van a dar a Alex. Y una película. No sé si lo tenemos ya listo. No vamos a decir nada, porque tal vez se presente sola. Sí, yo creo que... No hemos podido conseguir versión castellana, está en versión original, pero bueno, yo creo... Yo creo que el primer sonido ya es muy característico. Yo creo que directamente... Vamos a adivinar cuál es esta película en donde, a la cual en la edición número 41 del Festival de Sitges de este año se le va a dar un homenaje y muy merecido, más aún cuando ya se habla de que se está haciendo la precuela. Parece que va a haber precuela totalmente en serio y de nuevo con el mismo director y probablemente la misma actriz. Bueno, pero la cosa empezaba en los años 70, empezaba así. Alien. Ni más ni menos. En este caso, lo que hemos escuchado ha sido un tráiler de Alien el octavo pasajero. Alien el octavo pasajero. Nunca cinco letras que iban apareciendo en pantalla, armándose poco a poco en la oscuridad. fueron tan famosas con el paso del tiempo, ¿eh? Año 1979, si no recuerdo mal. Alguien del octavo pasajero, dirigida por Ridley Scott. Efectivamente. Después de haber dirigido de Los Duelistas, si mal no me equivoco. Se montó probablemente una de las películas de cine fantástico más famosas de la historia, con una ambientación, con un suspense, con un ritmo que ya le sería incluso a él mismo muy difícil igualar en al resto de su... Yo creo que no ha vuelto a tener su cinematografía una película como aquella. Y fíjate que los medios de la ambientación y toda aquella nave inmensa, la Nostromo, que era una nave monstruosa, un carguero, realmente toda esa tensión de película estaba rodada en un túnel de apenas 3 metros. Una tubería que la construyeron expresamente para el rodaje de la película, pero eran 3 metros de tubería. Tú fíjate lo que consiguieron convertir aquello. Era un diseño de este... ¿Cómo se llama? ¿Jigger o H.G. Jigger o algo así? Sí, algo así era. Creo que era el... Sí, lo tengo por aquí. Que luego, bueno, fue una ambientación que se imitó hasta la saciedad en discotecas, sí, en otras películas, en las tuberías, ese ambiente... Todo tremendo, y las versiones que se han hecho después. Y pues claro, lógicamente esto luego ha tenido secuelas y más, algunas con más suerte que otras, pero se ha utilizado mucho. O sea, luego decían de las balas de Matrix, pero esas tuberías de Alien han sido muy explotadas en el cine. Alien, que es una película del año 79, ¿no? Comentabas. Sí, efectivamente. Y que la siguiente película de la saga no salió hasta en el año 86. Con James Cameron, con Aliens. O sea, que pasó bastante tiempo. Probablemente porque era complicado. Era complicado hacer una secuela de esa película. Y de hecho, la secuela ya no es el mismo estilo. Es Alien el octavo pasajero. Yo lo encasillaría en el terror. A lo mejor me equivoco. Ahí ya tú tienes más experiencia que yo y seguro me puedes corregir. Pero yo la vería como una película de terror. Y Aliens, el regreso, era más una película de acción. Con sus partes de suspense y su casi miedo. Pero yo la veo como una película de acción, adrenalina pura y dura. Además, que tiene, sobre todo la versión extendida. Ya sabéis cómo pasa siempre con estas cosas. La versión extendida tiene unos cuantos guiños a la inteligencia de los alienígenas delicados. Hay una escena que me encanta, que es un chantaje emocional, vamos a llamarle emocional, por llamarle de alguna manera, porque claro, no acabamos de saber si estos aliens tenían emociones o no. Donde Sigourney Weaver va con el famoso lanzallamas, y en un momento en que se empieza a ver acorralada por todos los alienígenas, amenaza a la reina con quemarle los huevos de las crías que tenía por allí, y como a un gesto de la reina se apartan todos para dejarle salir. Eso en la película original, en la que se presentó en el cine, esa parte no sale, y es uno de los cortes que está en la extendida, y la verdad es que le da otra cosa. Es un detalle nimio y apenas son unos segundos de metraje, pero le da otro empaque a la historia, y la verdad es que es muy curiosa, recomendable. Son dos películas, como les decía, muy muy distintas. Son muy diferentes. Alguien... ¿Sí, Fernando? Nada, tenemos un correo electrónico. Teníamos varios. No, pero bueno, ahora tenemos uno sobre la película. Mientras iba transcurriendo el vídeo, nos han enviado un correo diciendo: concurso, la película es Alien, el octavo pasajero. Vamos a ver. Pedro José Pérez. Pero antes de que dijera... Los concursos los proponemos nosotros. Te los has adelantado. Por cierto, ya vamos a aprovechar a decir que Pedro, el otro correo anteriormente, nos confirmó que era Pinkerton la agencia, y que efectivamente sí hay algo ahí detrás de la muerte esa tan accidental. ¿Sabes que alguien le empujó? O le puso algo debajo del pie para que se pisara. Pero, por favor, Ridley Scott, haga una película del caso Pinkerton. Porque vamos, lloviendo, por supuesto, como en todas las fiestas. Sí, porque como la haga James Cameron, como que no va a ser lo mismo. Va a estar bien también, pero mejor que la haga Ridley Scott. Luego ya vemos si dejamos a Cameron que haga la secuela. Oye, y la película esta de Alien, mueren todos, menos según Google, por supuesto, y el gato. El gato sobrevive a todos. Esas imágenes del gato escondiéndose. Ten en cuenta que después de cada crimen. El único alienígena que ha demostrado gusto por los gatos ha sido Alf. Entonces, partiendo de ahí, ya, supongo que el alien no le hacía mucho tirar los gatos. ¿Eh? El gato sobrevive. Sí. Y Sigourney Weaver. Y Sigourney Weaver, que al empezar hoy, claro, hoy lo vemos ya con perspectiva. Pero al ver a alguien por primera vez, nadie pensaba que esa científica de aspecto muy alta pero muy frágil al mismo tiempo, sí, iba a ser luego ya no solamente la que iba a sobrevivir a todo aquello, sino que iba a ser la protagonista de esa película y la protagonista de toda una saga, y que es casi más la imagen de Alien realmente Sigourney Weaver, o sea, aparte del hecho del ser en sí, es Sigourney Weaver la que le dio el empaque. No, y la ha hecho rica, o sea, sí, rica, sí, vamos, porque además en la siguiente película participaba de los derechos de... Lo que pasa que yo creo que también ha sido un poco ya sacar más de lo que se podía dar, porque en la tercera parte vale que siguiera ella, pero ya esa Alien Resurrección donde se supone que la clonan y... Sí. Es lo que tiene, ya hacer cuartas partes de esto, pues como que ya la cosa huele un poquito. Uh-huh. Y ya si nos metemos en enfrentarle con Depredador, por ejemplo, pues... Uh-huh. Con ese Alien versus Predator. Bueno, sí, ya es. Ya que con todo y con eso, hay quien dice que la primera parte está bien. Pero bueno, yo lo único que le doy a favor de la primera parte es que en vez de ser infografía, los bichos eran de cartón. Entonces, como que parece que son más reales. Es lo único que le doy a favor. Por lo demás, que no, que no. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, homenaje merecidísimo a Alien, sí, en no su, su 30 aniversario. Y ya digo, con esa, yo creo que es más que una noticia, que Ridley Scott ya está preparando la, sí, sí, la precuela de Alien. Sí. Lo que no sé si habrán convencido a Sigourney Weaver para participar del proyecto, porque claro, ya sería... Ya tiene que estar mayor. Sí, ya hace mucho que no la veo, pero ya... Es de esas señoras que la edad le sienta muy bien. Sí. Pero bueno, no sé qué vuelta de tuerca se van a inventar. A pegarse ahora con esto, otra vez con pegarse con el Alien, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, habiendo dinero por medio, ya se sabe cómo son estas cosas. Así bueno, que nada. Y esto era Alien, pero nos dejamos la última vuelta de tuerca para el final. Porque el festival se ha abierto con la que probablemente sea uno de los próximos pelotazos de taquilla en cuanto se estrene. A ver si la adivináis. Una televisión local, pequeñita. Así tipo Onda Merlin comunitaria, pero en televisión. Ya la sé, ¿eh? Ya la sé. Estoy cortando y llamas a la chapa. Tú no, vale. Ah, bueno, perdón. Yo no sé quién delante. Es que ya no sé qué decir. Ya la has cortado, ¿ves? Venga, va, sigue. Red 2. Casi es, parece que estaba saludando el programa de Red de Pulsel. Ya la han estrenado, no es noticia, porque la han estrenado la semana pasada. Jaume Balagueró. Y Plaza, otro señor. Paco Plaza. Paco Plaza. La misma actriz, porque sí, al final resulta que, aunque el final es tan tremendo en Rec, parece que sobrevive. Sí, sí, sí. O algo pasa, vamos. Además que tengo entendido, por lo que he podido ver, no la he visto todavía. De hecho es que, bueno, ahora yo comentaré porque estoy un poco reacio a verla. La trama de la película comienza así como 5 minutitos después de acabar la primera parte. Uh-huh. Comienza esta segunda directamente. Entonces ya es un poco, sigue la misma tónica dentro de ese edificio infectado, con ya entrando las fuerzas de la policía, tal, tropa de asalto, ya empieza, ya hay más tiros, ya es otra cosa. Uh-huh. La primera era la entrada del equipo de bomberos. Uh-huh. Y cómo se iba desarrollando todo. Aquí ya hay un poco más de acción, pero sigue estando esa carga, esa tensión, esa adrenalina que tiene la película, que además ha tenido cosas curiosas. Antes se me estaba ocurriendo una de la de Alien, que la escena famosa del aparecer por primera vez el alienígena del pecho del infectado, esa toma fue hecha con trampa, porque el único que sabía lo que iba a pasar en esa escena era el que llevaba el bicho de pega dentro. El resto de actores no sabían nada, entonces eso hizo que las expresiones fueran más reales. Y en el rodaje de Red Dogs hay una cosa parecida, y es, aparte de que creo, a lo mejor tú lo sabes mejor, que lo han rodado en plan del tirón, en vez de decir que esto se empieza a rodar ahora y acabamos cuando lleguéis a donde tenéis que llegar y no se corta en ningún momento, pero con matices. A las protagonistas les decían, pues vais a ir corriendo por este pasillo y al final del pasillo a la derecha te va a salir no sé qué, entonces tú te tienes que asustar, lo típico. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que en vez de salir al final del pasillo a la derecha, a lo mejor salía en medio pasillo por la izquierda. Entonces ahí ha sido, la verdad es que es espeluznante. Y creo que el resultado ha sido, si la primera era susto y tensión, efectivamente. Porque esos rodajes, digan lo que digan, al final, si se sabe construir un buen clima, el miedo se contagia. Lo mismo ocurrió en El Exorcista, por ejemplo. Los actores hablan de que estaban literalmente horrorizados por lo que había pasado. Con Rec 2 yo creo que les ha pasado algo muy cercano a aquello. Y de pronto entraba William Friedkin en la famosa habitación de la niña con una pistola, empezaba a pegar tiros, se quedaban todos... O les decían, metan una máquina y póngales a 2 bajo cero. Sí, sí. Y téngales así 8 horas. Pues aquí esto da igual. Tú imagínate que estás totalmente oscura y te han dicho, te va a salir el extra por allí al fondo. Vale, tú vas metido en una situación esperando que te salga allí. De repente te sale por detrás y te pega un bote que no veías. Uh-huh. Pues por ahí va. ¿Pero por qué decías antes, Ángel, que eras reticente? Porque... ¿No te gustó Rec? No, no es eso. A ver, yo es que el tema de la cámara al hombro lo llevo bastante mal. Yo también, a mí me pasa lo mismo. Tengo que decir que la primera era una película epiléptica. Es que ya lo pasé bastante mal con el proyecto de La Bruja de Blair en su día. Entonces, no, a ver, las cosas como son, hay que reconocer que en este caso, pues es lo que es un, además que es un detalle más de la película y de la ambientación, porque no deja de ser un equipo de grabación donde va el reportero con el cámara con la cámara al hombro, y lógicamente, pues es lo que graba. Pero a mí siempre me ha parecido que es una forma de encubrir otras carencias que a lo mejor con una imagen fija deberían currarse más, ¿vale? Aquí te da una sensación de desconcierto total, que es, ya forma parte de cómo te agarra a la hora de ver la película, y ya te está condicionando. O sea, realmente no sabes si te está mareando o te está dando miedo de verdad. Por lo menos es lo que me pasa a mí, y es lo que me hace estar un poco más reticente a la hora de verla. Pero por lo demás, yo creo que han pegado un pelotazo tremendo. De hecho, se ha visto cómo ha tenido repercusión en Estados Unidos, que son unos copiones para todo. Incluso esta ya han sacado su versión, que creo que se llama Cuarentena en castellano. Y aparte que hay por ahí alguna que otra película también, como se llama Infectados, que creo que también es un subproducto que han sacado a raíz de esto, y otra más que ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, que quitando eso, yo ahora es un gusto personal. Le vamos a hacer, yo prefiero una foto fija donde te elaboran la imagen, donde te ganas el sobrecogimiento del espectador de otra manera, no con el hecho de volver loca la imagen. Pero bueno, es cuestión de gustos. Imagino que además se estrenará en breve. Sí, ¿no? Sí. En cuanto termine el festival, yo creo que empezará. Creo que el festival abrió con la presentación de la película. Sí. Se ha estrenado con Rec y se clausura con The Road, la de Viggo Mortensen. Pues seguramente a poquito de que se cierre el festival estará en los cines. Y seguramente seguirá teniendo éxito de taquilla casi asegurado, porque con el éxito que tuvo la primera y todo lo que ha repercutido después, pues seguramente que la gente responda también a esta segunda parte. Sí, señor. Pues nada, hasta aquí nuestro homenaje al Festival de Sitges. En Madrid teníamos uno un poquito más pequeño, que era el famoso IMAFIC, el IMAFIC, Festival de Cine Fantástico de Madrid. Allí, pues bueno, ya hace varios años que dejó de celebrarse, por desgracia, una muy mala... Se llevó muy mal, se llevó de la mano muy mal, prácticamente se le empujó al abismo a este Festival de Cine Fantástico. No se sabe por qué, porque tenía mucho seguimiento. Pudimos ver películas pues muy interesantes en el reestreno de la... el preestreno, mejor dicho, de La Serpiente y el Arcoíris, se vio en ese festival. Cierto. Koyaanisqatsi, en fin, muchas películas que homenajes a la Hammer. Se hizo el preestreno de una película medio olvidada, pero que la gente alucinó con, ¿cómo se llama?, Tigre y Dragón y todas esas. Pero antes que todas esas películas estaba la famosa Historia China de Fantasmas. También. Y la Historia China de Fantasmas, para mí bastante mejor película que esas otras que salieron después, pues también se preestrenó en el IMAFIC. En fin, un festival cristal oscuro, que se lo diga a nuestro amigo Ricardo Hernández, que desde esa noche se quedó prendado esa película. Efectivamente. Por supuesto, todas las películas en versión original, con subtítulos. O sea, un festival muy interesante, muy bueno, con mucho público, pero qué gestión tan nefasta debió tener alrededor de ese es el problema, que seguramente no estaría bien gestionado, no daría el rendimiento que esperarían que debía dar, y entonces ahí los que salimos perjudicados son los aficionados. Pero bueno, pues nada, esperamos Rec 2, esperamos The Road, que imagino que estarán en breve en, sí, no, en todavía muchas. Sí, y mientras tanto, pues un final de año entretenido en el cine, entre terror, suspense, alguna pastelada medio terrorífica, va a haber de todo. Bueno, estaremos atentos a todas estas producciones. Et voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. Vamos a dar dos pequeños apuntitos y vamos a ir cerrando ya, porque yo creo que ya estamos en hora. Primer apunte, concierto este domingo de Rubén Tajuelo en la Sala La Sal a partir de las 8 de la tarde en Madrid, ¿vale? Por si alguno está interesado y quiere ir a verlo, ya sabéis, Sala La Sal, domingo a las 8 de la tarde. Y antes de hablar, vacío, enero de ser tu amigo. ¡Ey! Ya tengo que sacar a Luis Rubén Tajuelo. Y vamos a decir también que nuestra redactora Ana Muñoz nos ha confirmado que aparte de la tormenta no solo aquí, sino que Getafe está granizando. El Getafe granizando. O sea que tú fíjate la que nos ha podido liar a nosotros, el pico de tensión que nos ha dado antes. Y que nada, que a pesar de no haber estado aquí, que nos estaba escuchando, que nos mandamos un saludo más grande. Muchísimas gracias, Anita, un beso muy fuerte. Así que nada. Ponte las catiujas, que hay inundaciones también sobre ya te digo, verás tú por dónde vamos a salir en barca, vamos a volver a Getafe ahora. En fin, pues nada, creo que ya vamos a ir cerrando, ¿verdad, don Luis? Vamos a ir cerrando ahora mismo, ya Cernos va colocando la sintonía de salida. Nos hemos dejado un cuentito de terror, pero bueno, para el próximo día, próximas ediciones, que se llamaba Sin tiempo para pedirle cambio al revisor. Nos hemos quedado sin tiempo, sí. Chuminada de miedo, que ya para otro día, para otro día. Tus relatos de terror nunca son chuminadas. Otro día lo hacemos. Y Anita tiene una sorpresa en forma de relato también muy interesante. Y además es un relato que yo creo que va a gustar mucho. Ahí dentro de la sección de astronomía, que parece curioso que va a haber un relato así que esté relacionado, pero sí. Y a ver si termina de dar el empujoncito que necesita para tenerlo listo. También en el próximo programa lo tendremos. Muy bien. Pues ya definitivamente nos vamos despidiendo. Ha sido un placer, gracias por estar ahí, por los emails que nos habéis estado mandando. Un abrazo fuerte, será hasta dentro de 7 días, que de nuevo volveremos aquí a Onda Merlin Comunitaria en una nueva edición del Abrazo del Oso. Fernando Moreno, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, ¿eh? Entre la tormenta, las bajadas de tensión, sí, vaya, bueno, necesita, ¿eh? Esto no hace divertido, ¿no? Don Ángel, qué decir, un placer. Igualmente. Y la semana que viene, pues nos estamos viendo por aquí, con más cine, con lo que se tercie. Con lo que surja, sí, el abrazo de los es lo que tiene. ¿Y qué decías antes de los asteroides? ¿450.000 eran? Sí, sí. ¿Los que acechaban? Los que acechaban ahí, están por ahí pululando diciendo... A ver si alguno de estos ya está empezando, se está acercando demasiado, porque con la noche que está haciendo ahí... Sí, porque había un 2%... que aparte de tener unas dimensiones considerables, sí podían ser. Ahora salimos con una raqueta, lo mandamos para arriba, seguro. Bueno, si veis una cosa rara que se acerca, vosotros no os preocupéis, salís con el paraguas o la sombrilla, que está Bruguri, ahí me la den todas, ni caso. Que lo dicho, que www.elabrazodeloso.es, a partir de mañana el programa colgado. A lo mejor dentro de un rato, depende del sueño que lleve. Un ratinín, ¿no? Ya está disponible para que quien se lo quiera bajar se lo baje. Y aparte todos los contenidos del programa, el taller literario, el foro, en fin. www.elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, la página web y el correo electrónico. Un abrazo muy fuerte, sean muy felices, buena semana. Y mejores sueños. Hasta pronto. Esto fue El Abrazo del Oso. Gracias.